soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales de agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de loco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos una vez más en Latido Americano. 8 minutos pasaron de las 7 de la tarde. En vivo los acompañamos hasta las 22 con toda la información, la música, toda la historia, la cultura, el análisis de lo que acontece en América Latina, como ya intentamos acostumbrar a los oyentes de FM Moreno desde hace varios años. Una vez más, compartiendo un mate rico, tratando de soportar el frío que no se quiere ir, o al menos está ahí y viene, se presenta nuevamente luego de haber tenido algunos días de calorcito. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal, che? Sí, baja la temperatura a esta hora, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Por eso un mate calentito viene bien, ¿no? Bárbaro, che. Estamos acá esperando que abran un poco las páginas estas con nuestra banda ancha. Sí, tenemos algunos problemas con la conexión de internet que se nos provee a la radio, pero bueno, no creo que sea algo demasiado diferente a lo que le sucede a los oyentes, ya que no suelen ser muy estables los servicios. De cualquier manera, estuvimos con algún inconveniente para los oyentes que nos escuchan por internet y ahora está resuelto, ¿no? Sí, así es. Ahora está resuelto. Esperemos no estar quemando ese hecho, pero hasta hace poco... Tenemos que anunciarlo igual. Sí, el viernes pasado no estuvimos saliendo por internet. Ya la radio, a partir de aproximadamente el domingo, lunes, recuperó ese servicio. Así que esperemos que en este momento nos puedan escuchar a través de www.fmmoreno.blogspot.com. Tenemos libro. Tenemos libro. Sí, tenemos libro. Ya ustedes saben, como no han llegado demasiadas sugerencias, salvo una de Javier, que no fue subestimada ni tampoco fue negada, pero bueno, hace un tiempo que habíamos encargado un libro que queríamos compartir con los oyentes, costó que llegara por algunos problemas de distribución, y aquí está para... perdón, hablé del frío y me vino el estornudo. Aquí está para poder compartir con los oyentes, que es el libro de Néstor Coan, sobre Simón Bolívar. Simón Bolívar y nuestra independencia, una lectura latinoamericana de Néstor Coan, este sociólogo y pensador de la izquierda argentina que está escribiendo muchos trabajos e investigando sobre muchísimos temas, en este caso sobre la historia de Simón Bolívar desde una perspectiva que comprendemos que puede ser diferente. Ya vamos a estar compartiendo con los oyentes un poquito de su prólogo. Pero ¿a dónde se pueden comunicar, Guille, para poder participar del sorteo de este libro? Que, por supuesto, no estaremos haciendo hoy, como los oyentes de Latinoamericanos saben, sino dentro de dos viernes. Pero ya pueden estar participando, enviando un mensaje de texto por el sorteo del libro o por cualquier otro motivo al 11 33 68 0099. Nos pueden también llamar por teléfono, el teléfono de línea, que es el 0237-466-6559. También saben que pueden comunicarse a través de las vías electrónicas como Facebook y Twitter. Nos buscan como Latinoamericano o directamente nos escriben al mail del programa que es latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Por esa vía de comunicación nos escriben, como decimos siempre, no nos molesta el mensaje egoísta que dice quiero el libro, nada más que eso, pero por supuesto también si participan sobre alguno de los temas que desarrollamos en Latinoamericano, claro está que será bienvenido, ¿no? ¿Y qué temas tenemos para hoy en Latinoamericano, Martín? Hablando de los temas que tenemos para hoy, hoy tenemos columna de desarrollo sustentable y bienes comunes. Víctor Vuelta, nuestro ingeniero agrónomo, quien se acerca aquí cada 15 días para desarrollar temas relacionados con la agricultura en América Latina, nos va a hablar hoy sobre los efectos de los agroquímicos. Ya estuvo hablando sobre los agroquímicos en una columna anterior, ahora va a hablar sobre aquellos efectos que han sido comprobados y aquellos que tal vez pertenecen a la mitología. Algo realmente difícil de abordar en ese aspecto porque sabemos que la ciencia, a pesar de que se construye con cierta neutralidad, por lo general también responde a aquellos que la financian. Y lograr comprobar científicamente el efecto de los agroquímicos no es nada sencillo. Por lo tanto, va a estar muy interesante la columna que pueda acercarnos Víctor Walter en el día de hoy. Ya nos viene contando Víctor hace varios viernes, varios programas, ¿no? Acerca de algunas verdades y otros mitos que hay acerca de los agroquímicos, ¿no? Y de los transgénicos, ¿eh? Para un poco también desmitificar que todo lo que hay al respecto es malo, ¿no? Claro, y también que tampoco es bueno. Porque y tampoco se sabe si es bueno y claro, cuáles son las consecuencias. ¿Cuáles son aquellos efectos que se pudieron comprobar? ¿Cuáles no? Y si efectivamente hay algunos que todavía no han podido, están en dudas, si es así, reitero, la ciencia no colabora mucho en esto, porque por lo general los científicos trabajan para quienes lo financian, y el Estado no financia demasiado, y cuando financia también es un actor comprometido con la utilización de este tipo de forma de cultivo, o al menos de la utilización de los agroquímicos en los cultivos. No pasa nada más por las empresas privadas ligadas a los que fabrican los agroquímicos, los que pueden influenciar respecto a estas investigaciones, sino también que el Estado es un actor para nada neutral al respecto. Bien, tendremos columna de historia también. Hoy vamos a recordar la caída de Tenochtitlán, del Imperio Azteca, de la capital mexicana, en 1521, a manos de colonizadores españoles, de Hernán Cortés concretamente. Vamos a recordar también un par de efemérides que tienen que ver con el mes de agosto. Una de ellas es la independencia de Bolivia el día 6 de agosto de 1825 y otra es la independencia del Ecuador, que se conmemora el 10 de agosto. Todas efemérides de esta semana respecto de sucesos importantes que ocurrieron en América Latina. Bien, entonces viene bien el libro de Néstor Coan sobre Bolívar. Viene justo es para pertinente. Estas efemérides, ¿no? Como exactamente. Incluso no es que lo elegimos por las efemérides, sino que llegó un libro que no habíamos... lo leía el libro, hace tiempo que tengo ganas de leerlo. Sí. Está, lo pueden conseguir. Voy a participar del sorteo. Lo pueden conseguir igual buscándolo en internet, rebelión.org, que suele compartir libros gratuitos muy, pero muy interesantes. Lo pueden tener. Claro está que no es lo mismo, o al menos no sé qué te pasa a vos, Guille, pero yo realmente prefiero el libro tenerlo en la mano. También, me cuesta mucho. Uno ya demasiado busca información y lee en internet como para también poder desarrollar, poder abordar un tema tan tan documentado y con tanto desarrollo su investigación vía electrónica, ¿no? Siempre el papel. Me parece muy disperso, además, sí, estar con la computadora abierta y leer algo muy extenso, ¿no? Porque por lo menos yo no consigo. Necesito el libro en la mesita de luz y cerrarlo con un señalador y abrirlo el otro día. Sí, lo que se llama el hipertexto, esta posibilidad de establecer vínculos donde a partir de los cuales uno va haciendo lecturas oblicuas, ¿no? Cuando está leyendo por internet, no una lectura secuencial como es la lectura tradicional, tiene, a mi entender, tiene efectos sobre el pensamiento y sobre el conocimiento de determinados temas. Algunos teóricos de la comunicación hablan de que en realidad es una nueva manera de pensar. Bueno, pero sigamos con los temas que vamos a trabajar en el día de hoy. Estará Cecilia D'Amico, que no la saludamos. Cecilia, ¿cómo estás? Buenas noches. Como ustedes saben, es nuestra operadora técnica, pero también está encargada de la columna de cultura. Y ella va a estar hablando sobre también dos efemérides que coinciden. No solo las efemérides de Bolívar, ¿no? Porque casualmente coincidieron, no en el mismo día, supongo. Creo que cercano en el tiempo, al menos en el último tiempo, el nacimiento y la muerte de Jorge Amado. 4 o 5 días de diferencia. Así es. Y sobre eso va a estar hablando Cecilia D'Amico en el día de hoy. Qué bueno, ¿no? Jorge Amado, un escritor brasileño, autor de numerosos libros, Capitanes de la Arena, Dieta do Agreste, Gabriela Claudio Canela, Doña Flor y sus dos maridos, El País del Carnaval, que narró y describió Bahía de Todos los Santos como nadie, y que se cumple entonces este mes la fecha de su nacimiento y su muerte. También un miembro activo del Partido Comunista de Brasil, Jorge Amado. Totalmente. Una actividad política bastante interesante. Sí, uno de los escritores brasileños más conocidos a nivel mundial, sí, ¿no? Sí, sin ninguna duda. En torno a la literatura de Brasil, que sobre todo en la lengua hispana tal vez no se conoce tanto y no hay tanto acceso, pero Jorge Amado ha podido instalarla más allá de las fronteras. Sí, sí, claro. Se ha traducido casi todo, creo, al español. Así es. Bien, vamos a escuchar un poquito de música que nos prepara también, además de operadora, la musicalizadora Cecilia D'Amico, que tiene por allí, y después volvemos a compartir algunas noticias de lo que pasó esta semana en América Latina. Latido Americano. Latiendo al ritmo de América Latina. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Se mueve en el agua, se mueve el tiempo, se mueve la sangre, se mueve. En Latido Americano nos preguntamos hacia dónde. Bueno, ahí algunos inconvenientes técnicos no nos permitieron culminar con el tema que había elegido Cecilia D'Amico. ¿Qué tema, Ceci, era el que escuchábamos? Indio Guerrero de Sistema Solar, una gran banda. Una gran banda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Leonardo Smerling aquí, presente. Encantado, mucho gusto. Llegado. Una gran banda que fusiona la música, esta cosa que apareció en Colombia en los últimos años de fusionar la música, ¿cómo decirla? Folclórica, sí, la cumbia, esos ritmos afrocaribeños también con esta música electrónica, estas cosas modernas, ¿no? Que aparecen y que a los colombianos les gusta mucho. Y lo hacen bastante bien. Sí, y está empezando también a instalarse mucho en Bolivia, ¿no? Como que hay un eje andino en ese aspecto. Hay un eje andino. los bolivianos desde otro lugar. Sí. Digámoslo así, desde otro lugar. Sí, pero la fusión, la utilización de máquinas está presente. Sí, está presente, pero también porque, hay que decirlo, en Bolivia hay mucho contrabando de productos electrónicos. Y hay como una utilización popular de esos elementos también en la música, ¿por qué no? Así que bueno, eso es un poco lo que está pasando con la música, pero no vamos a hablar de la música colombiana. No, y aparte no fuimos de Colombia a Bolivia cuando queríamos un poquito hablar del contrabando al arte y del arte al contrabando. Sí, aunque de contrabando tal vez no nos vayamos demasiado del tema. Sí, contrabando, ¿no? Ideológico un toque, te sí. digo, ¿eh? Y es que bueno, es que en realidad nos estamos refiriendo, tal vez algún oyente lo haya percibido, a la asunción de Juan Manuel Santos, que asumió su segundo mandato en el día de ayer, luego de haberle ganado a lo que se conocía como el delfín de Álvaro Uribe, el chirolita Álvaro Uribe, podríamos decirlo así. Sí. En una elección particular, en tanto y en cuanto Santos, su primer mandato, llegó con el apoyo de Álvaro Uribe. Se separó del mismo. Y a partir de ahí le permitió construir un discurso de centro-derecha, que para Colombia es un posicionamiento extraño en ese aspecto. Y entonces Santos asumió ayer su segundo mandato con la paz como principal desafío. Esa es la lectura que todos los medios fueron haciendo sobre el inicio de su segundo mandato. En una década debemos ser un país en paz total y con equidad, dijo Santos, y empezó a aparecer fuertemente, porque en su discurso lo dijo, la imposibilidad de alcanzar la paz sin acceder a una justicia social mayor en Colombia. Tal vez como parte del guiño que empieza a establecer Santos a aquellos sectores con los que necesitó aliarse para ganar la segunda vuelta y derrotar al candidato de Álvaro Uribe, intentando integrar a la izquierda colombiana, por supuesto, no la izquierda armada, sino la izquierda que viene disputando desde una concepción más socialdemócrata la política en Colombia, a su gobierno. De hecho, dijo la frase hecha, pero que no fue para nada inocente en el marco de su asunción, de: necesitamos construir un gobierno que tome lo mejor de la izquierda y lo mejor de la derecha. Algo que en sí mismo es una frase muy vaciada de contenido, porque si efectivamente se quiere tomar y congeniar posiciones de ambas concepciones ideológicas, es muy difícil que se puedan sostener. Sí, pero eso se traduce en políticas concretas. Un ejemplo de eso tiene que ver con lo que dijo respecto a la educación. Sí. Y en ese sentido me parece que está muy bueno tomar como ejemplo lo que pasó en Chile en su momento y lo que está pasando ahora también en Chile. Dijo, vamos a apoyar la educación. Por primera vez, fueron sus palabras, el presupuesto de la educación será mayor que el presupuesto militar. Recordemos que Colombia tiene el ejército pelea con Chile con respecto a cuál tiene más presupuesto. Pero en relación a PBI, creo que es de los más altos. Sí, con un apoyo durante muchos años de parte de los Estados Unidos, ¿no? Sí, un apoyo muy importante. Entonces, plantear, bueno, vamos a poner el presupuesto en educación por encima del el presupuesto militar, es una frase interesante, importante. Vamos, tenemos que ser un país en paz, pero aparte que crezca, si el pueblo no está educado, entonces Colombia no puede crecer. Sí, estas frases que uno... Entonces, ¿qué sigue después de eso? ¿Construcción de escuelas estatales? No. Lo que sigue después de eso es aumentar las becas. Claro. Es decir, mantener el sistema educativo. Financiar la demanda, como hace la derecha. Exactamente. Digamos, mantener el sistema educativo sin tocar los intereses de los sectores más importantes y hacer que el dinero fluya hacia esos sectores, que haya, obviamente, sectores de los sectores populares que puedan acceder a una educación que no podrían de ninguna manera, con más becas. Esa es, digamos, la solución que se encuentra desde ese sector. Hay que ver qué pasa en una época de vacas flacas, por ejemplo, con eso, pero también hay que entender lo que sucedió en Chile, donde también la socialdemocracia chilena, ¿sí?, la Concertación, hizo eso también. Hizo lo mismo. Lo que hizo fue aumentar las becas, aumentar el financiamiento educativo desde el Estado. Bueno, hemos visto las marchas y las manifestaciones multitudinarias en Chile exigiendo el fin de ese sistema. ¿Es posible que en Colombia sea distinto? Lo que permitió modificar el paradigma, esto que decíamos, ¿no?, donde el movimiento estudiantil reclamó, porque ¿cuál era la respuesta del Estado ante cada manifestación de los estudiantes? Lo que planteaba Leo recién, vamos a aumentar el financiamiento de la demanda, vamos a dar más facilidades de créditos, vamos a permitir que haya menos condiciones para acceder a un crédito bancario que te permita pagar la educación. Seguía ampliando y haciendo más flexibles las condiciones de la demanda. Y efectivamente, los estudiantes lo que hicieron es pedir que sea la oferta la financiada, que la educación sea pública, gratuita y, por supuesto, también de calidad, porque ahí se juega esta disputa entre la educación privada, que no se prohíbe, y la escuela pública. Principalmente a nivel terciario y universitario, ¿no? Es muy complicado para las clases populares, las clases medias, estudiar en Colombia. ¿Se acuerdan cuando vinieron los estudiantes a la radio colombianos que estaban acá en Buenos Aires estudiando y había un grupo bastante numeroso, ¿no? Sí, a ver, además... gente que se va de Colombia para poder estudiar en lugares que se lo permiten porque allá es inaccesible. Pero además pensemos, acá en Argentina, donde, no sé, tenemos una Universidad de Moreno, ¿sí? Y hay muchos sectores, es una universidad pública, gratuita, que hasta tiene becas, digamos, ¿sí? Como para quien quiere estudiar y no pueda pagarse el costo de los apuntes, etcétera. Y así todo, los sectores populares de acá de nuestra región, en las escuelas uno va y los pibes de sexto año no tienen como horizonte ir a la universidad porque culturalmente es muy difícil plantearse eso como un horizonte cuando históricamente no lo fue. ¿Sí? Las clases medias iban a la UBA en Capital y esa era como la tradición. Y sin embargo eso sigue sosteniéndose. Imagínense en Colombia. Sí, imagínense esa situación en Colombia donde aparte tenés que acceder a una beca, lo cual significa hacer toda una serie de trámites, una situación donde deja aislado todo un gran sector de la población más allá de lo económico. ¿Sí? Aunque tengan acceso a lo económico, desde lo cultural, yo no me imagino un gobierno colombiano haciendo un trabajo de ese tipo. Y tampoco el de Santos. La educación por un lado, la salud por el otro, porque también Santos habló de la salud. Habló de crear condiciones de salud para los campesinos. Me parece que acá el proceso de paz, las discusiones de paz de La Habana se meten de lleno. No, claro, por supuesto. Estamos hablando de que la agenda social se mete más fuerte cuando dice no hay posibilidad de paz sin equidad. Y efectivamente ahí es donde también la FARC están esperando demostración por parte del gobierno de Santos de que efectivamente lo que se está discutiendo en La Habana hay voluntad política de llevarlo adelante. Recordemos que es parte del debate de la equidad social. O al menos es una señal para que las negociaciones prosperen, ¿no? Así es. Pero volviendo al discurso, y tal vez como para ir cerrando este bloque, también habló de las relaciones con los otros países. Y por supuesto, dijo otra frase políticamente correcta. ¿Qué dijo? Que va a mantener buenas relaciones con todos los países, sin hacer diferencias. Sin embargo, en el medio del apartado donde habló de las relaciones internacionales, dijo, formamos la promisoria Alianza del Pacífico con Chile, México y Perú y obramos con entusiasmo y disposición de contribuir en todos los grupos de integración o coordinación de que hacemos parte. Nada, bla, bla. Sí, un lindo discurso, muchos representantes de muchos países ahí. A ver, de alguna manera es necesario limpiar de guerrerismo, de uribismo, como quieran, como algunos, digamos, guerrerismo, uribismo, a Colombia, por varias razones, inclusive por razones comerciales. Más allá de que la visión que nosotros tenemos acá en esta mesa sobre Estados Unidos y lo que hace en América Latina, no lo hace de la misma forma los republicanos que los demócratas. Sí, yo creo que esto es una visión personal y me costaría defenderla un poco, pero bueno, yo creo que Juan Manuel Santos es como un demócrata en términos norteamericanos, ¿sí? Sí, yo sabes, yo tengo la visión de que en realidad el fin de ambos es el mismo. Los caminos que transcurren para llegar a ese fin son diferentes. Sí, sí, estamos diciendo eso. Yo no estoy diciendo que tengan objetivos diferentes, pero es un tema de cómo lo hace cada uno. Y en ese sentido me parece que Juan Manuel Santos también trabaja desde ese lugar. Recordemos que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos estuvo trabado en Estados Unidos por los demócratas. ¿Sí? No es que Colombia no lo firmó por la presión popular. Se firmó y se autorizó. Después lo que hizo la Corte Suprema es otro tema. Pero digamos, estuvo trabado durante años porque Álvaro Uribe era el presidente de Colombia. Y el Tratado de Libre Comercio, para los sectores de la burguesía colombiana, bogotana principalmente, de la cual Juan Manuel Santos es su representante, ese Tratado de Libre Comercio es la panacea. Y los sectores con los que tienen que, digamos, acercarse para eso son los sectores demócratas, es decir, capitalistas, sin lugar a dudas, pero este capitalismo con rostro humano, ¿cómo vamos a escuchar hasta el 2015 esto del capitalismo con rostro humano? Pero en realidad terminamos, Leo, encontrándonos en la misma dicotomía a partir de la cual se fue construyendo la historia de los últimos 100 años en Colombia, que es la lucha entre liberales y conservadores. Los conservadores, más ligados a los intereses de la tierra, donde cómo eso se expresa también con guardias privadas, con estados paralelos, con relación con el narcotráfico, y los liberales más ligados a un desarrollo industrial, a un desarrollo urbano, a partir de allí una relación con una burguesía que busca establecer relaciones de libre comercio con otros países que no necesariamente la tienen los sectores más ligados a la tierra. Ah, sí, Colombia un poco pareciéndose a sí misma y un poco distinta también. No es lo mismo si hubiera perdido Juan Manuel Santos que habiendo ganado. No es lo mismo los demócratas que los republicanos, podemos decir eso, y no es lo mismo el uribismo que el santismo, conservadores y liberales. Formas distintas, quizás, de llegar a lo mismo. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Aquí en Colombia, las dos grandes cadenas mediáticas tienen mucho control de la información y manejan muy fuertemente la comunicación, digamos, en el país. Escucha sus voces en Latido Americano. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. El feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. ¿Ves que no servís para nada? Mujer tenías que ser. Si te pega, seguro que es porque lo provocaste. ¿Cómo no vas a ser madre si sos mujer? Si algo de esto no te cierra, que estalle el silencio. Estalla silencio. Sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Hola, bienvenido a Mundo Bullicio. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? No. ¡Atendeme el tubo! ¿Estás del otro lado? Sí, estoy. Estoy, pero llamame en 5, ¿eh? Dale. Hola. ¿Quién está del otro lado? No estoy. ¡No! No puedo. No, de ninguna manera. No. Mundo Bullicio. Que no te distraigan. Sábado de 15 a 17 por FM Moreno. Estación de irreverencia. Daniel, integrante de El Rastrillo. Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos sentimos... Los cursos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema... Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida. Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio. Piloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daños y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos. Bueno, que llegue el mensaje por lo menos. Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan? Claro y fuerte, prosiga. Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608. Copiado, ¿qué va a haber? 22 horas, proyección de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta. ¿Hay algo más? Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1. Tiene que saber que aquí en Chile se eligió un camino por el que pensamos llegar a ser libres. Los pobres tenemos derecho a vivir, derecho a realizarnos plenamente. Esta es la verdad y por ella vamos a morir. No tenemos nada más que perder, nada más. Y nadie muere, compañero, chileno. Y aquí nadie se sabe luchar. Real poder popular. Aquí nada termina, compañero. Latinoamericano, latiendo al ritmo de América Latina. Minutos, seguimos aquí en Latido Americano. Vamos a recordarles a nuestros oyentes que ya tenemos el libro. Así es, Simón Bolívar y Nuestra Independencia, una lectura latinoamericana, un trabajo de Néstor Coan, editado por Ediciones La Rosa Blindada. Qué lindo libro, interesante. Y nada, saben cómo hacerlo, ¿no? Cómo pueden ustedes acceder a tener este libro a través de las vías de comunicación, me imagino. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 1133-680099. También pueden llamar al 466-6559. Si no están en Moreno, antes escriben 0237. Se pueden comunicar vía internet, por Twitter y por Facebook. Nos buscan como Latinoamericano o nos escriben a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Hay algunas epígrafes al comienzo del libro. Ajá. Que son interesantes porque aparte de quienes lo dicen tienen espaldas de, para decirlo. Lo imposible es lo que nosotros tenemos que hacer porque de lo posible se encargan los demás todos los días. ¿Quién dijo eso? Vamos a hacer un concurso. ¿Quién? Sí. No digas las frases y después las usamos para un concurso para los oyentes, Martín. Bien, Simón Bolívar, respuesta al general Páez en 1819. Pero también. ¿Qué integra... le dijo Páez? Para que Bolívar no le conteste. No está ¿Le parece respuesta. A usted, general, que vamos a poder echar a los españoles del continente? Eso es imposible, le dijo. ¿Por qué nos pintan a la libertad ciega y armada de un puñal? Porque ningún estado envejecido o provincias pueden regenerarse ni cortar sus corrompidos abusos sin verter arroyos de sangre. No fue Simón Bolívar quien dijo eso. Fue Mariano Moreno en su plan revolucionario de operaciones. Todos epígrafes que están en el libro de Néstor Coan sobre Bolívar. Compañero del ejército de los Andes. La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco, no nos tienen que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la bayetilla que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres. Y lo demás no importa nada. Hay una película, que hizo esta frase de carácter masivo. Sí, sí, ¿quién también, la dijo? Y también un dibujo animado. Sí, ¿quién la dijo? ¿Quién la dijo? Es una frase de San Martín. Sí, por supuesto, de San Martín. Por suerte tenemos. Y la dijo el actor. ¿Cómo se? Ay, se me fue el nombre. Protagonizó Cruz de los Andes, ¿no? Sí. Y para, vamos, hay otra más de Mariano Moreno, pero vamos a finalizar con una de Simón. Rodrigo Lacerna. Vamos a finalizar con una de Simón Bolívar. Linda, breve, pero potente. El pueblo que combate al fin triunfa. Muy lindo. Frases para separadores. Frases, ¿no?, para separadores. Se vienen los separadores de frases en latino americano. Bien, esto es parte de los epígrafes que están al comienzo del libro de Néstor Kohan sobre Simón Bolívar. Recuerden. Sí, no es un libro de frases. No. Son las primeras. Vieron que por lo general, cuando se arranca un prólogo, se pone un epígrafe. Y como tratando de concentrar una idea a fuerza que haga lo que uno va a leer. Y en este caso hay varios. Es una página con 5 epígrafes, leímos 4. Aparte, Néstor Kohan seguramente desde una perspectiva bastante interesante. Claro, una perspectiva que los historiadores que han escrito sobre Simón Bolívar supongo que no tenían. Porque Néstor Kohan es un sociólogo arraigambre marxista. Es una persona que ha estudiado mucho los trabajos de Carlos Marx, que él escribió sobre Ernesto Che Guevara, es profesor universitario y además es militante. Y además, y este que cruce, hay unos escritos de Marx sobre el propio Bolívar que no son muy auspiciosos, no son muy muy halagueños, ¿no? Respecto al libertador y sí. Tal vez hay que ver si toma esa perspectiva Néstor Kohan también, sería interesante. Sí, esta cuestión de cómo se ve desde Europa a América y cómo se ve América desde Europa, ¿no? Habrá que ver cómo lo trabaja esto Néstor Kohan. Nosotros seguimos aquí en Latido Americano en este viernes 8 de agosto del año 2014, ahora con una música en espejo. Que el canto tiene sentido. cuando palpiten las venas del que morirá cantando las verdades verdaderas, no las lisonjas fugaces ni las famas extranjeras, una lonja hasta el fondo de la tierra. Estamos escuchando al chileno Víctor Jara, en este caso con una de sus canciones más conocidas y sentidas, llamada Manifiesto. A continuación vamos a escuchar la misma canción, Manifiesto, pero esta vez en la voz de Pedro Aznar, de su disco Pedro Aznar en Vivo del año 2002. De los andamios

no puede porque no es momento de visita, no es horario, no es un día de visita. Los días de visita son tal y tal, vuelva tal día y tal día y va a poder visitarlo. ¿Sí? Guille, volvés ese día, Guille se molesta. ¿Sí? Está con otras dos personas y agarra su cámara de fotos y empieza a sacar fotos del lugar así, ¿no? A la gente que está ahí y al edificio. De prepotente. De la CIDE, ¿no? Como una forma de protesta. Entonces se le acerca un guardia, un simpático guardia de la CIDE, y le dice, discúlpeme, por favor, no puede sacar fotos, digámosle que se lo dice así, deme su identificación, por favor. Guille dice, no tengo identificación, no tengo documento. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Qué imaginas, Guille, que te pasa en un caso así? Supongo que me van a interrogar, me van a detener, no creo que sea un interrogatorio muy pesado, pero me van a decir, pase por acá, ¿qué está haciendo? ¿Quién es? Es una cosa de sentido común. Si vos querrías que te detengan... Lo que pasa, claro, yo... Si vos querrías que la CIDE te detenga, ¿no harías eso? Claro, si uno piensa, bueno, a ver, es un efecto político, busco una detención. Y busco una detención encima diciendo, me detuvieron sacando fotos. Pero en vez de sacar fotos, tiro cosas contra piedras, otra cosa. Sí, bueno. Bueno, pero en ese caso estaría justificada, o al menos para la opinión pública, se justificaría la detención. Es cierto. Uno tal vez no la justifica, pero al menos no sería tan mal vista para aquel que lee una noticia de esa característica, fue detenido por tirar piedras contra el edificio, sí, claro, de la CIDE. Pero claro... Cuando estamos hablando de sacar foto, aparece la vieja discusión en torno a la libertad de expresión. Sí, a ver, esto pasó no en la CIDE, sino que fue así. El dirigente de la juventud de la UDI... El presidente. El presidente, sí, de la juventud de la UDI, Felipe Cuevas. Antes recordemos que es la UDI. La UDI es el partido político heredero directo del pinochetismo. Sí, o sea, el pinochetismo, se termina la dictadura cívico-militar chilena y todos los cuadros políticos y técnicos del pinochetismo inventan la UDI. Sí, se reconvierten en la UDI. Sí, son parte de la alianza que llevó Sebastián Piñera al gobierno, para que se den una idea. Bueno, el presidente de la juventud va a Venezuela, se reúne con... Corina Machado, fue al juicio de Leopoldo López, ¿sí? Fue aparte con un mandato del partido de reunirse con la oposición, fue a eso, no es que lo hizo en un viaje de turismo y de paso visitó, estaba en una visita política como delegado, como presidente de la juventud de la UDI, haciendo una visita política. Va hasta el edificio, se me fue el nombre, helicoidal, creo que se llama. Helicoide. Helicoide, que es donde funciona el Servicio de Inteligencia de Venezuela, a visitar a una estudiante. No lo hace solo, lo hace con el presidente de la Federación del Centro de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela y un dirigente juvenil de Aragua, ¿sí? Joan Martín. O sea, va con dirigentes juveniles de la oposición venezolana a ese lugar, quiere visitar a esta joven estudiante que está detenida después de lo que fueron las manifestaciones, las guarimbas, los piquetes que hizo la oposición allí en Venezuela. No solo eso, también hubo ingreso y también prendieron fuego el interior del edificio de lo que es la CIDE venezolana, ¿no? No solo se trató de cuestiones relacionadas con los piquetes, que en realidad no fueron piquetes como los conocemos aquí, fueron algo más violentos, sino que estaba relacionado con los motivos por los cuales hoy está preso Leopoldo López, el dirigente de la oposición venezolana, que es haber organizado un ataque contra un edificio público. Bueno, la cosa es que este muchacho Felipe Cuevas fue a ese lugar, quiso ingresar, le dijeron no es día de visita y comenzaron a sacar fotos del lugar, le pidieron la identificación, Cuevas no tenía su pasaporte y fue detenido. Fue detenido el jueves y fue liberado la tarde de hoy. ¿Sí? Una detención de 24 horas, según las normas venezolanas, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con esas normas, pero son las normas venezolanas, y una acción política, porque a partir de su detención, la UDI le exige a Michelle Bachelet y a la Cancillería chilena que actúe... Que reclame la liberación. No solo que reclame la liberación, sino que haga una nota de queja. En términos diplomáticos, una nota de queja la hace, no sé, Argentina cuando Uruguay le permite a Bosnia aumentar su producción, y es un escándalo diplomático. Porque las notas de queja son parte de un aumento de tensiones dentro de la diplomacia. ¿Sí? Aunque a uno le puede parecer que es una cosa que no tiene mucho peso, puede construir escaladas, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso. Digamos, un hecho político que intenta, en el momento en el cual Venezuela, Chile, ¿sí?, se acercan por medio de UNASUR, Mercosur, etcétera, tratar de generar un hecho político a través de esta detención. Y todo lo que eso genera a través de los medios de comunicación, porque en realidad la noticia se comienza a difundir que tiene que ver con las actividades políticas que hizo el presidente de la Juventud de la UDI en Chile, porque además se dicen por causas que aún no se han podido determinar. Pero en la misma nota donde describen esto, te relatan la visita a toda la oposición venezolana. Esto, sumado a ya la corriente de opinión que se viene creando sobre Venezuela, no hace más que ser un granito de arena más para catalogar y titular y etiquetar a Venezuela como un país antidemocrático donde no se puede ejercer la libertad política. Lo detuvieron porque quiso reunirse con la oposición. Queda como lectura. Digo, para una persona que no conoce mucho y lee, no sé, en Infobae, ponele seguramente... Claro, pero sacaron un par de fotos. No, es que al principio ni siquiera se sabía por qué o no se informaba por qué, y entonces quedó como que fue una cuestión así. Pero aparte, digamos, fue una detención de menos de 24 horas que llevó a Felipe Cuevas a aparecer en los diarios chilenos mucho más de lo que suele aparecer, porque la UDI, a pesar de que es un partido importante dentro de Chile, sigue siéndolo, no, dentro de la juventud mucho no cuaja últimamente. Una interesante estrategia de acción directa para posicionarte políticamente y tener proyección internacional. Hey, pa' luego es tarde, pa' luego es tarde, quítate la venda. Hey, latido americano, latiendo al ritmo de América Latina. Vamos a enseñarles a los que están a la derecha que no todo en este mundo es una mercancía. Tampoco se trata de cultura ONG. Ayudemos a los pobres, enseñémosles a creer. Se trata de cantar para que paguen la factura por cada gota de agua que se seca, por cada árbol que terminó adornando alguna mesa y por cada grano de polvo que compraron por la fuerza. FM Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Nine Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería, te acompaña en tus sueños. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Windows no puede read la memoria X R01H6. ¿Qué? ¡No!

glifosato y agrotóxicos. Hicieron el relevamiento en escuelas, pero sin duda también en las viviendas que hay aledañas también debe suceder sí, lo mismo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, se hizo a través de las escuelas rurales, ¿no? Como una forma de hacer esa misma la información termina siendo también, hace poquito hablábamos en Paraguay, que un grupo de chicos murieron justamente por el tema de agrotóxicos. Pero para entender mejor de este tema, para poder saber qué significa esta información, tenemos nuestra columna de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable con Víctor Vuelta aquí en el piso. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches a todos. Muy bien. Bueno, esta noticia... Después de leer esto, bueno, es como que te baja un poco, pero tenés que volver a subir. Hay que seguir, ¿no? ¿Qué significa, qué peligrosidad hay en estos agrotóxicos que se utilizan? ¿Cuán peligroso es que haya en el aire y en el agua glifosato? Esto también es porque hoy veníamos pensando, digamos, en hablar un poco sobre esto. Y para arrancar con la noticia, si queremos, digamos, podemos decir que es una sobredosis, digamos, de glifosato para que esté presente en el aire y en el agua, ¿no? Uno de los puntos que íbamos a tratar hoy, digamos, de los efectos del glifosato era que algunas malezas, ¿no? Si bien llamar maleza a un pasto ya estamos en un paradigma muy productivista, ¿no? Porque son especies silvestres, ¿no? Digamos, son malezas consideradas para lo que yo quiero cultivar, ¿no? Y cuando se están haciendo resistente a dosis de glifosato, entonces hay que aplicar un poco más de glifosato. Es como con los antibióticos. Claro, que no te hace efecto y ya tenés que tomar otra cosa. Si claro, vos periódicamente tomás paracetamol y bueno, pasás de un 400 a un 500 y después un 500 a un 600. Yo estoy por el 800 ya. Ah, bueno, estás bien todavía. y entonces ahí lo mismo estaría pasando con alguna... Por ejemplo, el sorgo de Alepo es una de las primeras malezas que es como un... Como si fuera, digamos... Un sorgo sería... Bueno, es un pasto que crece muy rápido y se hizo resistente. Ya en el 96 hubo algunos indicios de que empezaba a ser resistente al glifosato. Hoy hay más malezas, algunas festucas, silvestres que se hacen resistentes. Son todos diferentes tipos de gramíneas. ¿El sorgo es maleza? ¿Considerado maleza? Para... Y es una gramínea, sí, es considerado maleza, el sorgo de Alepo. Pero se produce deliberadamente también, ¿no? Sí, el sorgo, hay diferentes tipos de sorgo. Es un cultivo que se pastorea en verano. Se te hace, o lo puedes dejar para semilla o pastorearlo. Cuando está en pasto, todavía no se encañó ni tiró la semilla. Pero hay diferentes sorgos. ¿Y lo que hace? El colorado, y el sorgo de Alepo es un... Semilla poco, pero rápido. Pero para determinados cultivos es molesto. Es claro, es cultivo porque compite por los nutrientes en el suelo. Y entonces la soja crece menos. Claro, crece menos. Y entonces el empresario gana menos. Gana menos, claro. Ese sería el problema. Ese sería el problema. Bien. Sí. Y entonces, ¿qué se hace con esto? Y esto, digamos, la naturaleza va resistiendo, digamos. Es así. Es así. Por más que, sí, menos mal que pasa esto porque digamos que la naturaleza resiste, porque si no desaparecería la especie, ¿no? O sea, si una especie no puede adaptarse a los cambios, desaparece. Entonces, esto es que, o sea, tiran más glifosato, o pueden ser que estuvo mal aplicado también, ¿no? También puede ser eso, que está mal aplicado. Pero es difícil porque el empresario que compra determinada cantidad de glifosato trate que eso le rinda lo máximo posible. No va a andar desperdiciando glifosato. Sí, aparte, en general, esas tierras, no es que digo, más allá de un terrateniente, ponele, pero o un tipo que tiene un pedazo de campo. Sí. En última instancia, no sé, creció en la zona, más allá de un montón de cosas, ponele que pueda llegar a tener un poquito más de cuidado con estas cosas, pero en general ni siquiera es eso, alquilan ese terreno a una empresa que, claro, que no. Se arruina la tierra, claro, como o la se zona. Terceriza el trabajo, no importa es el campo, digamos, no importa si qué va a pasar con el efecto de eso, ¿no? Es así, aparte esto aumentó, el tema del glifosato aumentó con la soja de segunda, porque soja de segunda es cuando se siembra un poco más tarde, ¿no? Y a veces como te rinde menos, tenés que sembrar más. Entonces hay ese desbalance, digamos, en el volumen de producción. Es más costoso. Es más. No, no es más costoso. Es lo casi lo mismo, nada más que se siembra más tarde y es otra variedad que crece un poco más rápido porque vos sembrás más tarde de la fecha. Claro. Entonces, bueno, hay muchas variedades. Hay nueve grupos de soja, ¿no? Cuando más al norte son los grupos más altos y más hacia al sur de la provincia de Buenos Aires son los grupos más cortos, digamos, de crecimiento. Digamos, hay diferentes variedades que hacen que sean más largos, más cortos, depende del lugar y el momento. La tierra, básicamente. Claro, depende del lugar y el momento en que los... Claro. Y este el glifosato, ¿cuál es el peligro que tiene? El glifosato... Para las personas, digo, o para los animales, digo, sí. Para las plantas que no son la soja transgénica, las mata. Uh-huh. Sí, digamos, sí. Hay soja transgénica, no le pasa nada con el glifosato, todo el resto de las plantas, menos las que están resistiendo, uh-huh. Mueren y le dejan el lugar a la soja transgénica. Pero a los animales, a las personas... Los insectos los mata a todos, digamos, ¿no? Ah. El glifosato lo que hace es cortar la fotosíntesis de la planta. Entonces, no es que la quema físicamente, ¿no? O como que produce... sino corta que la planta haga la fotosíntesis, que es la fabricación de su propio alimento. Es como que si nosotros dejamos de comer, digamos. Uh-huh. La planta no se puede alimentar. Entonces se empieza a amarillentar porque los pigmentos que realizan la fotosíntesis empiezan a morir. Corta el ciclo de la fotosíntesis en uno de los... La fotosíntesis tiene dos tipos, una etapa fotolumínica y una etapa oscura, digamos. Bueno, eso... La deja en la oscuridad. La deja en la oscuridad la planta. Es como si... Entonces, corta ese ciclo químico, digamos. Y a los bichos también los sí, mata. Sí, y a nivel de piel. Entonces, produce intoxicaciones. Claro, lo que pasa es que un insecto es mucho más... en su peso corporal mucho más liviano que cualquier especie ser humano, digamos, y produce grandes perjuicios a nivel de piel y irritaciones también a la exposición, porque el glifosato, para que penetre en la planta, tiene un elemento que es el cobre, y ese elemento del cobre interrumpe, digamos, en la división celular, en la meiosis, la mitosis. Cobris, cuando hablamos de cobre, estamos hablando de cobre, como de cobre, de los el elemento cobre. No, claro, el cobre como no en ese estado sólido, digamos, sí, ¿no? Sí, pero sino como que es un elemento que permite que tiene el glifosato como en sí, sería como, imaginemos, una molécula que entra en la planta, pero ¿cómo entra? Porque hay un coadyuvante que es como una sustancia más espesa, que sería como un detergente, digamos, que lo ayuda a penetrar el tejido vegetal, y ahí en ese coadyuvante tiene cobre, y es lo que produce la toxicidad en la piel. Mm. Entonces son las manchas rojas y esas cosas. ¿Cómo se utiliza? ¿Se dice el glifosato es el principio activo más el coadyuvante que viene todo preparado? Por eso es Roundup Ready, quiere decir ya está listo, digamos. Ready de listo. ¿Pero cómo lo tiran? ¿Lo rocían el campo? Claro, se diluye en una proporción de agua y se rocía. Con avionetas o con mosquitos, que son tipo unos tractores con ruedas finitas, altos, con brazos que van y que tienen una distancia entre los rociadores, van rociando con eso, sí. Entonces la exposición periódica influye mucho, ¿no? Influye. Y hay otras cosas. O sea que lo que haría el daño, digamos, a la piel es la exposición. No tanto el glifosato en sí mismo, sí, sino el coadyuvante. La sustancia que le ayuda a penetrar en la planta. Quizás el glifosato solo. Pero no puede. No hace nada. No hace nada. O sea no es que no hace nada, sino que el glifosato solo no podría hacer la acción, digamos, en la planta. Bien. Pero no tendría sentido, digamos, pues si no hay algo que ayude a... Porque si no tendría que esperar a que vaya al suelo, que lo absorba la raíz, si todo un proceso más lento que... Pero igual necesita de que ese coadyuvante. Claro, porque esa composición es la esa dañina, composición, claro. Y es la que dañina, sirve, sí, para claro, los fines, ¿no? Que claro, lo utilizan. Sí. Uh-huh. Eso sería... Antes había otros... Hay otros herbicidas como el Dicuat y el Paraquat que hacen más un secado de la planta, pero que también son más tóxicos, inclusive. ¿Y por qué siempre hablamos de la soja? ¿No se utilizan de esos tipos de agroquímicos? Maíz, sí, en maíz ya hay un maíz transgénico. Para trigo, para maíz, para otras especies. Sí. Trigo no, pero para maíz sí. Para lo que no es transgénico también se usan herbicidas. También se usan herbicidas. ¿Son menos tóxicos? No, más tóxicos. Son más tóxicos. O sea, el glifosato es bueno. El Paraquat es un desecante. Que cuando, por ejemplo, inclusive la soja, por ejemplo, si te viene un clima con pocas heladas, un clima suave, así, que no se termina de secar la planta, a veces le tiran un desecante para favorecer que el grano se llene más, se termine de formar más rápido y podés cosechar. Que ese también es más que el glifosato todavía, más tóxico. O sea que el glifosato, en comparación a lo que existía, es bueno. No es bueno, pero, no es, bueno, pero un poco menos que lo es menos peor que el otro, sería hablando de cría. No, porque uno piensa, no, acá hay soja, uy, acá tienen el glifosato, acá tienen, pero tienen trigo. No se usa mucho el licuatio, para cual no son, no se no son muy usados, pero sí. Pero no, se usan otros tipos de herbicidas que son menos tóxicos, digamos. Claro, el glifosato es un herbicida que es menos tóxico que otro, pero también está el otro. Los otros que también son... Son peores. Está bien, sí. Es el mal menor, digamos. Sí. Y el glifosato es un derivado de los agentes naranja, que eran los químicos que se utilizaban en la guerra de Vietnam. Ajá. Para rociar el pasto y que queden expuestos los vietnamitas que estaban escondidos, porque de la forma de pelear de ellos, ¿no? Ese era. Por eso se usaban herbicidas, porque rápido. Y eso era el DDT, digamos, esos, los agentes naranjas, todos esos estaban en esta cuestión. Ahí. Bélica. Bien, un lindo origen tiene el glifosato entonces. Nada nuevo bajo el sol, No. Claro, y acá, por ejemplo, en esto, el otro día estaba leyendo este libro que traía un poco qué aseveraciones hace Monsanto que el glifosato, digamos, que después se demuestra al contrario. ¿Qué dice Monsanto? Dice el Roundup es rápidamente inactivado en el suelo y en el agua, que es en el caso del para tomar el ejemplo concreto de la nota del periódico. De la escuela. ¿No? O sea que si cae al agua, bueno, en el agua se desactiva, no hace mal. Claro, y acá lo que dice científicos, esto está comprobado, dice el glifosato es muy persistente en el suelo y en los sedimentos. El glifosato inhibió la formación de nódulos de fijadores en nitrógeno en trébol durante 120 días. Bueno, residuos de glifosato fueron hallados en lechuga, zanahoria y cebada cuando fueron plantados en un año después de la aplicación del glifosato. Ajá. Los fertilizantes en base a fosfatos pueden inhibir la degradación en suelo del glifosato. Claro, o sea que yo puedo probar el glifosato en un laboratorio, en una cajita que no tiene nada, uh-huh, estéril, y el glifosato por ahí se va en el agua. Pero el tema es que ese agua o esa tierra, uh-huh, además tiene otros elementos. Claro, que pueden ser, que pueden hacer que esa degradación no lo sea. Ejemplo, el fertilizante en base a fosfatados, bueno, pueden inhibir la degradación en el suelo, ¿eh? Porque el fósforo se une con esa partícula, entonces hace que sea más persistente. Uh-huh. O sea, y los fertilizantes en el modelo industrial se utilizan mucho. O sea, hay dos tipos básicos de fertilizante, el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno que ayuda al crecimiento de la planta rápido y el fósforo que ayuda al crecimiento de las raíces también y en el momento de la floración también, a que haya más floración. Y bueno, eso es un poco que, o sea, una cosa te impide la otra, digamos. Siempre está este desequilibrio que hacemos, naturaleza. Claro. Entonces, esto con respecto al suelo es persistente. Más cuando hay sobredosificación del producto, digamos. Un ejemplo más. ¿Te parece? Escuchamos un pequeño tema musical y me gustaría después que sigas con esta información sobre esas cosas que dice Monsanto, uh-huh, y cómo han sido rechazadas, uh-huh, por científicos que hicieron, uh-huh, algún tipo de experimentos, no en una cajita estéril en un laboratorio, sino en la tierra donde, claro, la gente vive. Decime ahora qué es lo que dice Monsanto y después, cuando hablemos del tema musical, me decís lo que es la posta. El Roundup no contamina el agua potable cuando es utilizado por autoridades locales sobre superficies duras. Bueno, te dejo después explicarnos qué significa esa frase, sí, de Monsanto. Pero vamos al temita y cuando volvés nos explicás la frase y también qué es la verdad de eso. Yo quité la niña de esta profecía para verlo, atormentado, para que la suerte no la acompañe y para que la gente no lo mire bien. Por eso es que usted últimamente viene muy azotado, muy atormentado, nada le sale bien. Viene más que todo, digamos, perseguido por la mala suerte. Cuando usted proyecta, quiere hacer algo, nada se le cumple, vive más que todo nervioso, muy triste. Thank you. 7. Llame. Bueno, teníamos lo que dice Monsanto. ¿Cómo era la frase? El Roundup no contamina el agua potable cuando es utilizado por autoridades locales sobre superficies duras. No sé, me imagino que esto de superficie, como se está refiriendo al agua, cuando decimos que son aguas duras o menos duras, es que tienen más o menos cantidad de calcio. Cuando el agua, por ejemplo, ¿cómo podemos ver que el agua tiene calcio? Si nosotros usamos una pava, la usamos y se va formando esa costrita, eso es calcio. Mm. El sarro, que le decimos. Eso es el calcio. El agua tiene presencia de calcio. Tenemos un mensaje de Martín que escribió al 15-3368-0099 y pregunta, ¿cuántas veces se rocía ese veneno en la vida de la planta? En la vida de la planta, dos veces aproximadamente. Depende también, ¿no? Pero básicamente dos. Cuando yo siembro, y después empieza, las malezas siguen creciendo, entonces, bueno, ahí hay que... Se deja de rociar cuando, por ejemplo, entre una línea de siembra y la otra puede haber, qué sé yo, 30 centímetros, 15, depende del cultivo, y cuando ya se forma todo, se cierra el surco, una planta se junta con la otra, ya no llega la luz al surco, entonces se deja de rociar porque la maleza crece menos. Claro. Entonces, pero dos veces, una después de la siembra, y otra antes de que se cierre otra vez el entresurco, para asegurarnos que... Puede ser que a veces, depende, ¿no? También, cómo vino la historia del lote, digamos. Sí, por lo menos dos veces. Sí, después, cuando una vez que se cosechó, crece el pasto, y otra vez para hacer un barbecho químico, que se le llama. Barbecho es todo el resto de cosecha. Claro. Y químico porque se rocía para que se descomponga más rápido. Entonces, capaz entre dos veces durante y una vez antes. El libro de Walter Penge lo especifica, capaz que de otro programa podemos hablar bien sobre eso, porque depende mucho del momento de la sembrar y eso. Depende. Bien, antes de que se nos venga la tanda encima, una frase más de Monsanto. No dijimos si es verdad esta frase. Ah, perdón. Dijimos bueno. No, Monsanto dice, cuando el agua es dura y se aplica con gente especializada, no pasa nada, no se queda en el agua. Bueno, en Inglaterra, estamos hablando del primer mundo, la Welsh Water Company detectó niveles de glifosato superiores al límite establecidos por la Unión Europea todos los años desde el 1993. El Inspectorado de Agua Potable recomienda que el glifosato sea monitoreado, especialmente en áreas donde es utilizado por autoridades locales sobre superficies duras. O sea, no es válido. En Inglaterra, que es uno de los países que... Sí, Monsanto que, es falso. Es falso. Es falso. Después el Roundup es inmóvil en suelos. Dice, el Roundup es inmóvil y no percola en los suelos. Percolar quiere decir que se va hacia las superficies inferiores del suelo. Claro, la tierra tiene como capas, ¿no? La de arriba, que es el humus, eso lo sabemos casi todo. Y después abajo tiene otras capas que uno no conoce. Tres horizontes, que se pone ABC. El primer horizonte es el que le da la estructura y la textura al suelo, y tiene... Los primeros 5 centímetros son de la materia orgánica, que están las raíces de los pastitos, todo. Y después está el horizonte inferior, y después viene el B, que tiene más... Bueno, sí. Vamos a ir con otra cosa. Dale. El glifosato, dice, puede desorberse fácilmente de las partículas del suelo en un amplio espectro de dos tipos de suelo. Puede ser extensivamente móvil y percolar hacia capas más profundas del suelo. El glifosato puede ser transportado por partículas del suelo en forma de, digamos, cuando hay muchas lluvias, digamos, ¿no? ¿Quieres? Sí, esto tiene que ver con esto, explicar que el glifosato, cuando se aplica, también llega a las napas de agua inferiores. Sí, puede llegar a las napas. Sí, si están altas, sí. Después, en ese viaje que va teniendo hacia las profundidades, pueden ir degradándose, tomando otras formas. Pero es muy tóxico para las abejas, para los insectos. Y algo que me quedó pendiente de la primera aseveración que hicimos sobre la fijación, que para explicar un poquito, todas las como las hojas son una leguminosa, las raíces se asocian con determinadas bacterias que están en el suelo y forman nódulos, o sea, pequeños nuditos, que le ayuda a tomar nitrógeno del suelo, que está presente en los poros del suelo. ¿Qué pasa? Como naturalmente todas las leguminosas son así, fijan nitrógeno del suelo. Pero como nosotros le tiramos glifosato, matamos todas esas bacterias y tenemos que inocular, ¿no? Entonces se amplía la cuestión. O sea, esa inoculación quiere decir que es como un líquido, es como si fuera un aceite que tienen esas bacterias que se pegan a las semillas. Entonces yo siembro con las semillas ya con esa inoculación. Con bacterias. Con bacterias, porque claro, al tirar glifosato, todas las que estaban antes ya naturalmente ya las maté. Bien. O sea que estamos tirando glifosato, inoculante y después algún insecticida también. Cuando viene. Le tiramos nitrógeno, tenemos y fósforo. Ahí, y algún fungicida, capaz. Está bien. Entonces tenemos el herbicida, el fungicida, el insecticida y el inoculante. Bien, completito. Ya, completo. Tenemos y un negocio. Sí, es un negocio. Para Monsanto, sí. Especialmente. El tema del inoculante no lo hacen ellos, pero bueno, hay otras negociaciones también. Haciendo el tema del inoculante, muchos laboratorios, digamos, y es necesario porque al yo fumigar tengo que volver a de alguna forma mato toda la micro y la flora y microfauna del suelo, digamos. Bueno, eso.

Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. 30 cigarrillos, son 30 gramos, señor. Es una dosis que está bien calculada y que tiene la ventaja que nos permite identificar al que consume. Y por lo tanto, si lo tenemos identificado, podemos tirarle una piola para tratar de atenderlo. Si lo tenemos perseguido y clandestino y lo criminalizamos, se lo entregamos precisamente al narcotráfico y nos lavamos las manos. Escucha sus voces en Latido Americano. La tanda se armó una discusión. Está sonando un teléfono. No sabemos cuál. Sí, ni no de sabemos. Quién ni dónde. Me parece que el Víctor, Víctor, me parece que olvidaste el teléfono. ¿Qué pasó, Víctor? ¿Qué hiciste con tu teléfono? Te llamo un terrateniente. Ahí está. Te llamo teléfono de Monsanto. Te busca Monsanto. Oh. Y decía gracias el mensaje. Gracias, Monsanto. No sabemos. Bueno, después... Viste que hay algunos que tienen políticas publicitarias donde no importa que se hable bien o mal. El tema es que se hable. Que se hable. Bueno, a nosotros nos paga Monsanto para eso. ¿Tendremos un agente de Monsanto? Si tendríamos Monsanto... ¿Infiltrado sin saberlo? Tendríamos un poco más de plata, me imagino, en esta radio. Pero bueno... Vamos a hacer un análisis del agua acá en la canilla, a ver qué pasa. Está perfecta, porque el glifosato no hace nada. Bueno... No sé, viste, acá tenemos a alguien que puede tener intereses económicos. Viste que los israelíes son especialistas en la purificación del agua. Ah, una buena forma es primero ensuciarla para que después vengan los israelíes y le... Claro. Mirá. Che, re bien lo que están haciendo en Gaza, ¿eh? Está re bueno. Bueno, sigamos con nuestro sí, programa la risa. La risa estuvo, americano. ¿No? Sí. 20 horas 42 minutos ya. Y todavía nos queda la columna de historia en minutos nada más. Pero antes, no queremos olvidarnos de mañana. De la fiesta de mañana. Mañana. Pasó una hora 40 de programa y todavía no dijimos nada. Que mañana se hace la fiesta cumpleaños de Mundo Bucicio, un programa que sale todos los sábados de 15 a 17. En minutos estaremos hablando con su conductor, con Javier. Pero mañana está festejando en el patio de los Nadies, en Xolí 608. Se estarán proyectando animaciones. Habrá bandas en vivo y también una obra de teatro que podrán observar a partir de las 10 de la noche allí en el patio de los Nadies. Fiesta Bizarra, así se la llama. Va a haber bandas, va a haber teatro, va a haber proyecciones, va a haber comida, va a haber bebida. Rica y barata. Va a haber música también para bailar y además colaborar, porque el dinero que se junte va a ser para FM Moreno. Así es. Si querés colaborar con esta radio, si sos oyente de esta radio, de alguno de los programas de esta radio, si querés apoyar de alguna forma, vení con todos tus amigos, con la familia, con todos los que puedas, porque una buena forma de colaborar y al mismo tiempo de pasarla muy bien va a ser esta fiesta de Mundo Bucicio, que va a ser mañana. Una convocatoria para todo público, porque todo. A las 10 de la noche va a haber proyecciones, como decíamos, teatro, después van a tocar... Dos bandas, se armó. El Club de los Mutantes, una banda que está sonando mucho en Moreno, sí. Que también está sonando mucho en esta radio, que no te curtas, ¿no? Que se curta, ¿cómo era el tema? El nombre de la banda lo teníamos por acá. Qué buena memoria que tenemos, Martín. Sí, bueno, después cuando hablemos con Javier se lo vamos a preguntar. Se lo vamos a preguntar. Porque a es una banda que no es de aquí, de la zona, por eso también tenemos un problema con su nombre. Les recordamos que si se comunican con Latido Americano pueden participar del sorteo del libro de Néstor Coan, Simón Bolívar y Nuestra Independencia, una lectura latinoamericana que tenemos gracias a Hadas Libros en Escuanapé 139, ahí a media cuadra de la Municipalidad de Moreno, a la vuelta de la Catedral, el frente del Colegio San José, todas las referencias que... A la vuelta del Patio de los Nadies. Exactamente, donde va a ser la fiesta. También, y saben que para participar se pueden comunicar con nosotros al 15 3368 0099. O nos pueden llamar por teléfono al 466-6559. También se comunica con Latinoamericano vía Twitter, como arroba latinoamericano, vía Facebook, como Latinoamericano, o nos escriben un mail a latinoamericano@fmmoreno.com.ar. Vamos a recordar ahora una de las independencias de América Latina que suceden en esta semana. En esta semana suceden dos independencias. El 6 de agosto de 1825 es la independencia de Bolivia, lo que se llamaba Alto Perú, ¿no? Una independencia que estaba bastante complicada porque los peruanos de Lima querían incorporar ese territorio, de hecho lo tenían incorporado, ¿no? El Alto Perú, como una parte del virreinato del Perú, propiamente dicho, y también las Provincias Unidas del Río de la Plata, que querían incorporarlo a su independencia, y Bolivia finalmente declara su propia independencia de España y del Alto Perú y del Río de la Plata en 1825, el día 6 de agosto. Después de varias guerras, ¿no? Independencia bastante complicada. Una especie de estado tapón también, tipo Uruguay. Sí, lo que pasa es que también tenía el Alto Perú y el Río de la Plata tenían intereses en Bolivia por el Potosí, por ¿no? Potosí, ¿no? Por la gran producción de plata que había en aquel lugar. Bien, entonces, independencia de Bolivia, el 6 de agosto. 6 de agosto de 1825. Ahora nos vamos escuchando algo de música de Bolivia. ¿Quién sabe si alguna vez te ven sobre una estrella? Con papagayos de luz iluminando selvas. Mojadas brillando tu esencia, con tu caballo guerrero galopando cerca de mí, con tu espada libertaria. Tu grito de batalla, renacer para siempre, navegar para siempre en la gota del rocío, por todos nosotros, por todos los hijos. Mano que empuja mis ansias por libertad, pues llevo en mí tu nombre, pues llevo en mí tu ejemplo, y no dejo de verte en mis sueños y en mi caminar. Allá de este canto está tu alma bella, dando a los pueblos la fuerza para abrir las puertas hacia un mañana de todos, hacia nuevas metas. Hacia la chispa que brota y me lleva cerca de ti, y a tu espada libertaria más cerca de ti, y a tu grito de batalla.

tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Bueno, escuchamos Maldición de Malinche, de un recital, un concierto que se hizo en la Plaza de Managua, en abril en Managua, cantaba Amparo Ochoa y Gabino Palomares, y pusimos esta canción porque Malinche, ¿no?, es la maldición que los indios, los pueblos americanos, se referían así a los conquistadores, ¿no? Precisamente como vamos a hablar hoy de la caída de Tenochtitlán, del Imperio Azteca, de México. Cuauhtémoc, que es el último emperador azteca, le dice a Hernán Cortés, señalándole el puñal, poniéndole la mano en el puñal del propio Cortés, le dice: Capitán Malinche, hice todo lo que pude para salvar a mi pueblo, ahora máteme porque no tengo nada más que hacer. Y lo tiene 4 años cautivo. Después de torturarlo, lo mata haciéndole una, juzgándolo, ¿no?, una justicia bastante controvertida, que el mismo Cuauhtémoc le dice: te pedí que me mates en el momento de la conquista y ahora me venís a matar tratando de ajusticiarme. Estamos hablando de la caída de uno de los imperios de América Latina. En aquel momento había muchos pueblos que vivían en estos territorios, pero estamos hablando acá de un imperio. Del Imperio Azteca. Y digamos, en la historia que nos contaron de chicos, no sé ahora cómo se sigue contando, pero los españoles llegaron y arrasaron con los aztecas porque tenían caballos, armaduras. Digamos, fue una cuestión tecnológica la diferencia. Esa es una explicación. Es una explicación. O es una parte de la explicación. Es una parte de la explicación que es válida. Y también hay una alianza que tejen los españoles con otros pueblos sometidos por los propios aztecas, que tenían un sistema tributario muy aceitado y muy extenso a lo largo de toda la península de Yucatán y el territorio mexicano. Y en esa alianza que hacen los españoles con los pueblos sometidos, inmediatamente algunas otras tribus tributarias de los aztecas siguen a los españoles, y la tecnología que tenían los españoles, sumado a la cantidad de indios que estaban en contra, que aprovechan la circunstancia para rebelarse contra el imperio, consiguen el triunfo ese sobre la ciudad de Tenochtitlán, ¿no? Hace poco hablábamos de la relación de China con América Latina, decíamos, el tema no es cambiar de cadena, ¿no? Sino que de quedar sin amo, bueno, en ese caso hubo un cambio de cadena. Exactamente, porque la promesa de una vida mejor no existe. Después son tributarios de los españoles. Bien, estamos llegando a la tanda. Vamos a continuar con esta columna, si te parece, en unos minutitos nada más. Dale. Profundizando de qué significó la caída de Tenochtitlán y también qué era esa especie de ciudad flotante. Vamos. Polémicas declaraciones del presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. El hecho de que un indio pudiera acceder a la presidencia de Bolivia aumentó la autoestima de la mayoría del pueblo boliviano. Escucha sus voces en Latido Americano. Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño.

en general las culturas de la Mesopotamia. A mí siempre me llamó la atención, ¿no? Porque bueno, ahí se dice que se inventó la escritura, pero la Mesopotamia asiática, sí. Claro. Sí, pero no sé no conozco las etapas de las culturas latinoamericanas, no sé si eso no se enseña hoy en día. Sí, se enseña, pero en realidad los planes de estudio de muchos terciarios lo ignoran, lo pasan por alto. Cuando se enseña el inicio del sedentarismo, del neolítico, ¿no? De la agricultura, 4.000, 5.000, 6.000 años antes de Cristo, siempre se enseña Mesopotamia asiática, los pueblos húmeros y se pasa por alto ese mismo proceso muy similar que se produce en Mesoamérica con las culturas prehispánicas, ¿no? Sí, es algo que no se discute, que no se conoce, que por ahí estaría bueno, digamos, empezar también a... Porque es parte de la base que la cuna de la civilización es en Europa. Entonces, y bueno, no es para meternos ahora, ¿no? En algún momento habría que pensarlo, pero el establecer ya periodos históricos pensando en antes y después de Cristo ya te marca una pauta, claro. Dónde está el origen de la humanidad, que está muy relacionado con el origen de la religión, sobre todo la religión católica. Y además el concepto del descubrimiento también tiene que ver con eso, ¿no? Con una mirada eurocéntrica donde Europa existía y América no, entonces la descubren. Se la descubre y se la evangeliza. Sí, y también, digamos, me parece que los procesos políticos que se están viviendo hoy en día en América Latina también está bueno que se nutran de eso. Para mí el ejemplo es Bolivia, donde encuentran en Tiahuanaco, ahí cerca de La Paz, enormes centros arqueológicos que estaban tapados con tierra y que son enormes lugares, aparte de muy lindos. Y es también esto de ir retomando esa historia, también ir redescubriendo y reflotando esos espacios. Bueno, decíamos entonces, respecto, estamos en México. Así es, volvamos, ¿no? Una a México. Ciudad, la ciudad más grande y más esplendorosa de América de esa época, siglo XII, XIII, XIV, antes de Cristo. Antes de Cristo, perdón, después de Cristo. Me quedé allá. Claro. Construida sobre un lago, ¿no? También algo increíble. Sí, construido. Yo una vez vi un documental, lo cuento así. Un documental en la tele, pero mostraban cómo iban construyendo de a poco, como una especie de balsas que iban poniéndole todos los restos del agua y plantando. O sea, sobre el agua tenían balsas donde plantaban su comida. Algo, digamos, desde el punto de vista de la ingeniería, es impresionante. Bueno, la caída de Tenochtitlán, entonces, a manos de Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés hace una expedición sabiendo que por otras expediciones anteriores había riquezas en la península de Yucatán, en México, y patrocinado por Diego Velázquez, que era el gobernador en Cuba, lo envían a hacer una expedición. Cortés funda Veracruz y manda quemar las naves, la famosa frase, ¿no? Quemar las naves. Después queda para un montón de otras situaciones donde te dice, bueno, acá nos quedamos, entonces manda a quemar las naves y desobedece las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, y va por la ciudad y por la conquista, sabiendo que había oro. Y como decíamos al principio, antes de la tanda, consigue esto mediante alianzas con algunas otras tribus que son tributarias del Imperio Azteca, un imperio muy organizado a nivel de diferentes ciudades y un estado tributario que repartía donde hacía falta y tenía bastante aceitado ese mecanismo. Entonces, bueno, lo recibe el emperador Moctezuma a Cortés. Había un mito entre los aztecas que era que iba a venir un dios en esa época, que después es un poco desmentido por los historiadores. El dios Quetzalcóatl era un personaje mítico serpiente emplumada, que, ¿no? Claro, que para esa época iba a volver por el lado del océano. Entonces creían que Cortés, con todas esas, como decía la canción, ¿no? Cubiertos de metal y con espadas podía bien ser aquel dios, entonces pensaban que venía a ocupar ese trono, que Moctezuma sí lo cede, pero después por cartas de Cortés a la corona, unas cartas de unos relatos que él hace, les dice que Moctezuma sabía que él no era un dios y que era humano, porque Moctezuma se levanta la camisa y le dice, yo soy de carne y hueso igual que vos, vos no sos un dios, ¿no? Pero igual venís a ocupar tu trono. Y no defiende para nada la ciudad ni sus habitantes, y Cortés se instala en el palacio real de los aztecas y se queda ahí un tiempo, y a través del mismo Moctezuma, como tenía el poder, mantiene algunas relaciones así tensas, pero de un par de años con los habitantes de México. Digamos que es un proceso que dura unos 4 años hasta la caída propiamente dicha con la batalla, ¿no? Que dura muchos días, pero en un principio hay una suerte así de relación donde Cortés ocupa ese trono, todo, pero Moctezuma está ahí prisionero, y pasaba lo siguiente del Imperio Azteca. El trono, digamos, no era algo que no se podía, que era una cosa así eterna, ¿no? Sino que si tenía que ver con la habilidad para gobernar. Había un consejo que si por algún motivo consideraban que el gobierno no era bueno o las acciones no eran buenas, se lo podía reemplazar. No era el concepto de rey o emperador que se tiene en Europa, digamos, no es una cosa de Dios eligió a este. No, bueno, sí, eso es en una etapa europea donde se llamaba por mandato divino, ¿no? Que era precisamente como Dios lo había puesto ahí, no se podía ir hasta que se muera. Pero hay otras culturas que también tienen este tipo de forma de regirse. Posiblemente, en el caso de México no era así, era revocable. Uh-huh. ¿Mm? Bueno, como Cortés desobedece las órdenes del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, el gobernador envía una expedición con Pánfilo de Narváez, un montón de barcos y soldados para detenerlo. Eso era bastante común en la época de la conquista. En la conquista del Perú también hay muchas rebeldías, ¿no? ¿Te acordás la película de Werner Herzog, Aguirre, La ira de Dios? Sí. Donde precisamente López de Aguirre desobedece las órdenes de, creo que de Alvarado, de Pizarro, y va por la conquista del Dorado, que era un mítico lugar que finalmente no existía, y se pierden en el río una expedición que también es... La ciudad hecha de oro, ¿no? Claro, la ciudad de oro, y era sostenida también, la expedición sostenida por indígenas que no solamente conocían la lengua, sino el lugar, ¿no? Y que también estaban sometidos y apoyaban a los colonizadores para poder derrocar al imperio, que también era tirano, ¿no? Con estos pueblos, porque si no, no se hubiera explicado ese tipo de alianzas. Sí, yo sigo insistiendo con que este tipo de hechos históricos nos tienen que enseñar también para, digo, un momento actual donde hay un imperio en decadencia, como a tener cuidado con el tema de los imperios que van avanzando también como aliados al momento de luchar contra los imperios que ya están instalados, ¿no? Hablábamos de China hace poquito. Hablábamos de China, de Rusia también, ¿por qué no? Sí, me refiero a China porque hicimos referencia, incluso hablamos con Julio Gambino al respecto, ¿no? Sí, sí. Así que, bueno, parte de esto. ¿Y cómo termina cayendo definitivamente? Cuando Cortés va a atacar al ejército enviado por Diego Alvarado, al ejército de Pánfilo de Narváez, porque precisamente lo venían a meter preso a Cortés, a buscarlo porque se había sublevado, Cortés va hacia el océano, combate, lo vence a Pánfilo de Narváez, y ahí resuelve volver a Tenochtitlán armado con otros barcos y sitiar la ciudad, les corta el suministro de agua. Y ahí el último emperador azteca, que es el que habíamos nombrado al principio, Cuauhtémoc, defiende la ciudad y termina con un resultado tremendo de 240.000 muertos estimados por el propio Cortés, son 67.000 en combate y 50.000 muertos de hambre, porque dura mucho tiempo la resistencia azteca o mexica, ¿no? Se lo conoce con los dos nombres. Y hay un montón de bajas precisamente por falta de agua y de alimentos. ¿Y fue finalmente la caída? Finalmente fue la caída el día 13 de agosto de 1521.

asesinan campesinos. Y el gobierno mexicano nada quiere saber. La esperanza de los indios está latente en la guerrilla. Hombres y mujeres con zapatas juntas, vamos a ver. Todos bienvenidos a la fría realidad. Todos bienvenidos al territorio libertad. Todos bienvenidos al encuentro de la dignidad. Todos con zapatas rebeldía, solidaridad. Uy, al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, raza criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Paramilitar, raza criminal. Desde Vallecas a Chiapas apoyamos a su comandante Marcos y al ejército zapatista de liberación nacional. Y justificamos la insurrección indígena para reivindicar su derecho a la libertad y su dignidad como pueblo. ¡Hasta la victoria siempre! Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar, rotis el criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar, rotis el criminal. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. Al paramilitar tenemos que eliminar. ¡Racista criminal! ¡Colón! ¡Olvídense! Originó en Guinea en diciembre de 2013. Actualmente el virus se registra en Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona. El 8 de agosto de 2014 se reportaron 1.779 casos de ébola. La fiebre chikungunya es una enfermedad vírica transmitida al ser humano por mosquitos. Se describió por primera vez durante un brote ocurrido en el sur de Tanzania en 1952. Se trata de un virus ARN del género alfavirus. Chikungunya es una voz del idioma kimakonde que significa doblarse, en alusión al aspecto encorvado de los pacientes debido a los dolores articulares que genera. Así es, ustedes ya vieron las series donde los zombies atacaban, otras películas donde los virus mortales destruyen a la humanidad. Parece que se viene la parte 3 de esto. Y ahora nos dicen que como en África está el ébola, toda América, Argentina, Brasil, República Dominicana, todos se están preparando para prevenir el ébola. También el chikungunya. ¿Qué nombre? Chikungunya, por favor. Bueno, es Tanzania, ¿viste? Aislarse en la casa, sí. Comprar medicamentos de laboratorios multinacionales. Mucha comida en lata. Exactamente. Mucha comida en lata. Armas, porque viste que después hay una serie de yankees que tiene esas cosas, los tipos se preparan para estas cosas. Entonces, hay como una especie de psicosis que se está armando desde los medios de comunicación con el brote de ébola. Sí, el ébola es una enfermedad realmente peligrosa y hay un brote, podemos decir, en algunos países del occidente africano. El chikungunya viene avanzando desde el Caribe hacia el sur, se espera que para septiembre, con el aumento de temperaturas, pase acá, porque el chikungunya se transmite por el Aedes aegypti, sí. El mismo del dengue. Así es. El mismo mosquito que transmite el dengue. Me pareció muy interesante. Bueno, nada, contarles que se están haciendo algunos arreglos, especialmente en los aeropuertos y en los hospitales, para estar atentos a si llega a haber algún síntoma de alguna persona que estuvo en alguno de los países donde hay ébola o chikungunya, que los médicos puedan actuar rápidamente ante esos casos. Igual estas campañas psicológicas, sí, son medio raras. Son más que raras, casi demasiado previsibles, ¿no? Hay una especie de sensación persecutoria que hay que construir de manera permanente. Si no es el caso de la inseguridad, es el caso de las enfermedades de infectocontagiosas que vienen de lugares extraños, desconocidos, donde se crean ideas de que no hay ningún medicamento que pueda atacarlas, y en el caso de que exista, bien, ahí llegan los laboratorios para venderla. Sin ninguna duda. Me parece interesante Slovak Žižek, este filósofo, nunca me acuerdo si era lituano, nunca me acuerdo, fue uno de los países del este. No voy a decir una cosa que no es, pero él decía, la humanidad puede imaginar en estos momentos que se destruya todo por un virus, ¿sí?, que moramos todos por algún tipo de enfermedad. Es más probable imaginarse eso que imaginarse un cambio profundo en lo social, un cambio en lo social o económico. Sí, en el imaginario está instaladísimo que podemos morir todos con un virus. Sí, parece posible. Y mucho menos posible parece, a crear un impuesto a las transacciones financieras. Es más probable que moramos todos de ébola antes que poner un impuesto a las transacciones financieras. Digo, en ese interesante tipo de teoría conspirativa, la tuya. Es interesante en esos términos. Me gustó, hablando de teorías conspirativas, la página RT, ¿sí?, de noticias. Una página recomendable, ¿eh? Buena información. Sí, hay que tener en cuenta, es como si uno es la CNN de Rusia. Sí, pero con otra perspectiva. De hecho, nuestro asiduo entrevistado, Modesto Emilio Guerrero, tiene una columna casi semanal en esta página. Sí, digamos, mientras no hable de Rusia, todo lo demás es realmente muy interesante. Sí. Sí, mientras no hable directamente de Rusia, todo lo demás es realmente muy interesante. Tienen una nota sobre este tema, pero lo interesante es al final, que tiene una encuesta, como suelen tener ahora los sitios. Les digo la pregunta y las opciones. ¿Es el virus del ébola una amenaza para toda la humanidad? Opción A. No, las compañías farmacéuticas siembran el pánico para ganar más dinero con la venta de medicamentos. B. Sí, el ébola es una terrible epidemia que amenaza a toda la humanidad. C. La epidemia del virus puede ser controlada de la misma forma que la anterior epidemia de la gripe aviar. ¿Se acuerdan? El negoción de la gripe aviar, que estábamos todos que nos íbamos a morir, y se confirmó que fue financiada por los laboratorios, que hubo corrupción en la Organización Mundial de la Salud para que sacaran la alerta roja. Sí. Y D, probablemente el brote del ébola solo sea una amenaza para el continente africano. Vamos a ver cuáles son los resultados. Ya de amenazas están acostumbrados desde... Sí, digamos, en África. Bueno, es una ironía, pero sí, digamos, es un continente donde se ha probado varios virus, tenemos que decirlo. Sí, sí. Bueno, el que está ganando con el 52% es que es un invento de las compañías de medicamentos para ganar dinero. El antecedente aviar. Sí, igual entre los lectores de RT. La gente ya no cree en nada, ¿eh? ¿Vos te parece? Igual es en las páginas de RT. Yo no sé si esto en Infobae, no creo que tenga esta misma lectura. Y no tendría esas opciones Infobae. Por ahí la tendría, pero esto tendría el 2%. El segundo puesto está, sí, el ébola es una terrible epidemia que amenaza a toda la humanidad, con el 22%. 16,3% de que puede ser controlada, igual que la gripe aviar. Y 9,6% dice que es solo una amenaza para el continente africano. Veremos qué pasa con el ébola y también con el chikungunya, este virus del mosquito, que son los mismos cuidados que con el dengue. No tener lugares donde se pueda acumular agua en la casa. Ahora seguramente todavía acá en Argentina no es un tema de discusión. Cuando aumenten las temperaturas vamos a tener también un poco de terror aquí en el patio de casa. Del viento, y cuando va a salir la luz.

Convocatoria a la unidad de clase. El programa de Ate Moreno Merlo. Jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de compromiso. Copiloto, ¿qué pasó? ¿Ni qué problema? No sé, piloto, estamos perdiendo altura. Nivel de daños y posible solución. Ninguna, nos vamos a morir todos. Bueno, que llegue el mensaje por lo menos. Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan? Claro y fuerte, prosiga. Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608. Copiado, ¿qué va a haber? 22 horas, proyección de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta. ¿Hay algo más? Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1. Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. Entre las culturas del miedo y las culturas de la libertad. ¡Landó, landó! ¡Ah! Entre lo que nos niega y lo que nos nace. Hay un campo común de batalla. ¡Hola! En Latido Americano, bien. La cultura, la... Latido Americano 21:37, continuamos en Latinoamericano, estamos llegando al final de este programa y como suele suceder cuando eso está por pasar, ingresa al estudio nuestra compañera Cecilia D'Amico, quien sale de la operación técnica, a veces la reemplazo yo y a veces Leo, en este caso lo está haciendo el señor Smerlin, que está operando, está disponiendo los controles en este momento. Bueno, dijimos al comienzo del programa que extrañamente, o al menos en un periodo de tiempo corto, coincidía el nacimiento y la muerte de un gran escritor que había, o al menos uno tiene esa percepción, tal vez no es tan cierta, ¿no? Logrado trascender las fronteras de su país en una lengua que cuyas fronteras no comparten y extender la literatura brasileña más allá de el subcontinente, como le llaman a Brasil, que es Jorge Amado. Así es. Sí, yo pensaba en esto, ¿no? Que decías vos que por ahí no suele ocurrir mucho, a lo mejor ocurre mucho más de lo que nosotros estamos enterados, de que se cumplan dentro del mismo mes tanto el aniversario de su nacimiento como el de su fallecimiento. La semana pasada hablamos de Frida Kahlo y estamos hablando de lo mismo, justamente. Porque, bueno, hablamos del nacimiento y del fallecimiento de esa artista mexicana que se cumplió en el mes de julio. Y en este caso, Jorge Amado, nacido el 10 de agosto de 1912, falleció en Salvador de Bahía el 6 de agosto del 2001. Y hace justamente, poco, no hace mucho. Sí, no hace mucho. Y justamente esto que vos mencionabas recién acerca de poder trascender lo que tiene que ver con las fronteras del subcontinente, del país de Brasil, que muchas veces, en un montón de cuestiones, está no muy considerado como latinoamericano, precisamente por el idioma. Hay distintas cuestiones, por ejemplo, en la música, en donde cuando se habla de estilos musicales y de influencias dentro del continente americano y de Latinoamérica específicamente, Brasil escapa un poco a eso, tanto por las influencias que tiene en lo musical, como por esto de que se habla otro idioma. Entonces a veces no se tiene tan presente o se lo quiere por ahí colocar en otro lugar que no es el lugar que ocupa, digo, geográficamente hablando y en otras cuestiones también dentro de América Latina. Sí, incluso disculpame que tal vez lo puedo llegar a derivar para otro lado, pero aquellos que visitaron Brasil se dan cuenta que mira de frente a sus ancestros africanos. Que salvo en Cuba, no sé si hay otro país, hay otros países de América Latina que lo hagan. Y me parece que eso le da una perspectiva cultural diferente. No sé vos, Guille, que viviste varios años allí, si coincidís con esto. Sí, claro, claro. Y además, por esas raíces y esa influencia africana, también el idioma, ¿no? Y es decir, cuando decías Latinoamérica, por ahí se lo excluye porque no es Hispanoamérica. Uh-huh. Es el único país que de habla no hispana del continente, entonces también se lo puede situar, qué sé yo. Igual es de origen latino el portugués. Claro que también, es latino, ¿no? Por eso es Latinoamérica. Sí. Sí, exacto. Sí, bueno, y esto que vos decís acerca de las raíces africanas, en Argentina hace unos años, de unos años a esta parte, se está como queriendo dar un poco más de visibilidad a la cuestión de los afrodescendientes. Lo hemos trabajado acá en Latinoamericano, no recuerdo bien la fecha, pero prontamente se viene el Día de la Mujer Afrodescendiente y va a haber una serie de actividades alrededor de esto, y ya está declarado el Día del Afrodescendiente aquí en Argentina. Es como una cuestión que se viene trabajando, pero que poco y nada tiene que ver con la relevancia que tiene esto en Brasil, desde la cuestión cultural, tanto sea en la música como otras cuestiones, como religión, por ejemplo, ¿no?, la religión, en donde hay una variedad amplísima y todo tiene que ver justamente con estas raíces africanas. Uh-huh. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que nos sí, igual no agrupa nos fuimos tanto, en este momento, ¿no? Porque pensaba que Amado en su escritura, en las descripciones, en los paisajes que transmite a partir de su literatura, te mete en la cultura brasileña. Definitivamente. Lo conversábamos hace unos días en la reunión de producción y bueno, yo recordaba cuando habíamos hablado de Gabriel García Márquez, en donde yo decía que para mí representaba los aromas de Colombia. Me pasa algo parecido con Jorge Amado, pero que por ahí tiene que ver con una cosa más rústica, si se quiere. Tiene la capacidad, creo yo, como bien decías vos recién, de poder meternos son fotos, una detrás de la otra, en donde se cuenta una historia, pero que está absolutamente contextualizada en un lugar geográfico que suele ser muy fuerte, muy potente, por las cuestiones que tengan que ver con la historia en sí. Bueno, justamente, este ha sido un hombre que ha vivido en un municipio llamado Itabuna, en el sur del estado de Bahía, en una hacienda del cual su padre era dueño, y a lo largo de toda su vida él se fue estableciendo en distintas poblaciones, en donde bueno, hizo sus estudios de primarios hasta secundarios, para luego poder empezar a incursionar en la literatura. Entre medio de todo esto, lo que ocurre es estas idas y vueltas con distintos exilios, ya que él fue miembro muy activo del Partido Comunista en Brasil. Y bueno, en determinados momentos de su vida se tuvo que exiliar a distintos países, en algunos momentos estuvo como más cercano aquí a Latinoamérica, y en otros lugares, en otros momentos digo, estuvo exiliado en Europa, ya sea en Francia, en Noruega, en donde conoció a una de las que fue su esposa y con quien tuvo su primer hijo, y todo esto a él lo fue formando, si bien por ahí no digo que sea exclusivamente una cuestión política la que él narra, pero siempre está metida en la cuestión social, uh-huh. ¿Sí? Ya sea en El País del Carnaval, que fue la primera novela que él publica en 1931, en Sudor, en donde cuenta la historia de una mujer que no entendía nada de política, que no le llamaba la atención, una mujer que estaba en una posición humilde y que conoce a un obrero que activaba delegado de una fábrica. Y a raíz de las historias que él le cuenta y de sus vivencias, ella empieza a interesarse cada vez más por cuestiones políticas a las cuales estaba totalmente ajena por un montón de motivos. Entonces, de distintas maneras, él tiene como esta capacidad de traer siempre la cuestión social en sus relatos. En Capitanes de Arena, ¿no? También, absolutamente. Donde relata la secuencia de un montón de niños abandonados, chicos de la calle, de Bahía, que delinquen y viven como pueden en la periferia, exacto, de Salvador. Uh-huh. Sí. Incluso me parece que hay como una cuestión particular en él que no sé si no soy tan conocedora de la literatura latinoamericana como para poder hacer como mucho énfasis o asegurarlo con mucha fuerza esto, pero se mete con mujeres, lugares en donde escritores por ahí latinoamericanos no se habían metido de esa manera. Mujeres que son protagonistas de sus libros, es el caso de Gabriela Clau y Canela, y de Teresa Batista Cansada de Guerra, Y Doña Flor. Se me pone, y Doña Flor y sus dos maridos, se me pone la piel de gallina porque les da un giro a estas protagonistas desde un lugar absolutamente político, de mujeres luchadoras, de mujeres en donde relatan situaciones de huelgas en prostíbulos, por ejemplo, como prostitutas, como en el caso de Teresa Batista, en donde se habla de una vida llena de abusos, y cómo ella va encarando todas esas situaciones desde el mismo momento de su nacimiento. Ocurre con Gabriela. Doña Flor por ahí juega un poco más con algunas fantasías, como tiene que ver el estado de matrimonio de esta mujer, en donde luego que su marido fallece y ella conoce a otra persona, se aparece todo el tiempo el fantasma del primer marido. Con todo lo que esto implica, me parece que juega mucho con lo que tiene que ver desde lo social, esto de un momento de duelo para ella, en donde ella ya está fijándose en otro hombre e incluso sosteniendo una relación con él a escondidas de toda una sociedad que definitivamente la criticaría si supiese qué es lo que ella está viviendo. Entonces me parece como que ese lugar en el que él pone a las mujeres es un lugar como muy fuerte y que a lo mejor, ya te digo, no sé si es una caracterización de otros escritores, pero sí él logra darle como un marco diferente, me parece, a estas protagonistas. Yo los recomiendo. Teresa Batista, Cansada de Guerra, creo que es sin duda mi preferido. Él ha hecho también otros escritos que tienen que ver, lo hablábamos el día que hablamos de fútbol y literatura, en donde él escribe La pelota y el arquero, una historia de amor entre una pelota y un arquero, en donde se corre de una manera impresionante lo que tiene que ver con esta literatura adulta, si se quiere. Uh-huh. Y se va a un lugar en donde cualquier niño o niña, incluso adultos y adultas, también se puede acercar y disfrutar de sus escritos. Bien, una linda invitación para visitar a aquellos que no lo hicieron, o en tal caso para rehacerlo, aquellos que ya han leído a Jorge Amado, la posibilidad de volver a partir de lo que describía recién Cecilia, a leer a este gran literatura. Y para el que no le gusta leer, les recomiendo Gabriela, con Marcelo Mastroianni y Sonia Braga, que es una película. No vi la película, leí el libro. Muy lograda sobre el libro, ¿no? De amor, política y social también. Exacto. Vamos a escuchar para cerrar la columna de cultura la noche de hoy. Justamente hablábamos de raíces africanas, también hablamos de Brasil, y vamos a escuchar al bajista senegalés Richard Bona en compañía del músico brasileño Lenina. Matumba, de punani de malde, dambolewa se mole maquara de punyama. Pune matumba, de punani de malde molenina, dambolewa se mole maquara tumtumba. E bolambindo me babara de malu, e bolibignon no pangue visão mandana suto maladi. E bolambino e babarda di mandu e bolibignon lo pan e bisson manana su ton malade tatanu ya pandena tatanu me ya pandena piriririda tatanu ya pandena tatanu me ya pandena quantas nunca responderei. Quantas histórias em cada cidade pra contar. Nas praias do Jama, nos morros do Sumaré. Histórias que se escondem nas luzes do lar. Em cada livro, de cada língua existe um milhão de dramas e sonhos passando no luar. Yende tatano veya pandena, tatano ya pandena, yende tatano ya pandena, tatano ya tutumu tatano ya pandena, tundurimu amuru, tundurimu lelelego, tundurimu lelekwana de buru. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace unos años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. Bueno, ¿qué cumbia música? Colombiana? No, música, ¿no? Para ambientarnos. Para alargar el fin de semana, ¿no? Sí, Mundo Buicillo, que no te distraigan, cumple 2 años al aire y lo festeja. Con esta música, Javier, ¿vamos a festejar? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Con ese tema, epidemia, volcán, Comanche. Mirá, hay una lista ahí, tenés al Leo que sabe más o menos cómo está orientada la música. Uy, sí, ya lo deschavaste. El señor Leonardo Smerling, a quienes escuchan ustedes todos los viernes a la noche, será el musicalizador de la fiesta de Mundo Buicillo. Es que vamos a ser sinceros, Leo. O sea, te puede gustar heavy metal, punk y lo que vos quieras, pero un Rodrigo no te baila. Leo está fuera, te aviso, Javier. Leo está fuera, está operando. Martín. Está fuera. Yo debo decir a esto, Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, Cecilia. Que no solo que lo va a bailar, sino que baila muy bien. Así que quienes tengan ganas de ver a Martín Raffo bailando, bueno, gracias, conductor por... latinoamericano, lo pueden hacer mañana a partir de las 10 de la noche. Que lo busque por la pista. Ahí está. Bueno, quien no lo ubique, estamos hablando con Javier, él es conductor de Mundo Buicillo, que se emite todos los sábados de 13 a 15, aquí por la 90.1, perdón, de 15 a 17. De 3 a 15 va Estalla Silencio. Las conductoras de Estalla Silencio, si están escuchando el latinoamericano, se van a enojar. No se preocupen que no le estamos arruchando el piso. No. Así es. De 15 a 17, Mundo Buicillo, que cumple 2 años aquí en la 90.1 y mañana festeja en el Patio de los Nadies en Yolí 608. Te pregunto, porque dije hace un ratito que va a haber una fiesta bizarra. Definime fiesta bizarra, Javier. Y bizarro sería lo que queda al costado del margen, ¿no? O sea, lo que ya no se usa, lo que está fuera del margen. Uh-huh. Y creo que esta música, o sea, más allá que podemos hacer un chiste, ¿no? O sea, representa una época, ¿no? Y es lo bizarro sería como volver a esa época, ¿no? Escuchar esos temas de música. Bizarro sería por algo de como extraordinario, ¿no? Fuera de lo normal, vamos uh-huh. a decirle. Sí, tenemos aquí en la pantalla el afichecito que está puesto en el blog de la radio, www.fmmoreno.blogspot.com, y les cuento a los oyentes que no lo vieron, por ejemplo, hay fotos de mis amigos, son los amigos, ¿no?, de Carlín y Pablo Rago, así se llamaba. Amigos son los amigos. Amigos son los amigos. Hay de un Duna Blanco. Ricky Maravilla, un Duna Blanco. Bueno, también tenemos a la Mona Jiménez, Antonio Ríos, a Vilma Palma y Vampiros, Ráfagas, Sombras, Comanche, una Basta, es un exceso foto de la película una... Volver al Futuro. Y después fíjate en el costado de la izquierda que tenés una cancha de pádel. Una cancha de pádel, es cierto. En los 90, no fue todo tan malo en los 90, no seamos tan negativos con los 90. Algo quedó positivo de todo eso, ¿no? Olvidate, y la fiesta quedó. Bien, proyecciones, proyecciones de animaciones, ¿qué es eso, sí, Javier? Vamos a arrancar con unos dibujitos animados que son para adultos, se llama uno South Park y el otro Padre de Familia. Uh-huh. South Park es un poco así como Borden, así, pero Padre de Familia lo que tiene de la visión yankee, tuvo una mirada política y social sobre temas que, si sos sensible, vamos a decirle, no es recomendable, porque van a fondo con el humor, pero a fondo. Bien. A fondo, que vos llegas a un momento que decís, mirá que yo hago chistes así, me quedo así mano diciendo, nada, ¿en serio? Bien, mucho contenido político. Estos dibujos arrancan a las 10 de la noche. A la va a arrancar todo puntual. Bien. Después de esto tenemos que la María te ilumine, ¿no? Sí, arte circense, va a haber Contact, Diablo y después en la oscuridad malabares con luces flúor. Bien. En la oscuridad. ¿Y cuando termina esto, las bandas? Y sí, y entre todo eso, antes de las bandas va a haber una procesión de fotos también. Ah, mira. Y después el tema de las bandas, que no influencia, el club de los mutantes y que se curta. Ah, se sumó una. Se sumó una más. Sí, una más. Acá nosotros anunciábamos al club de los mutantes y a que se curta, no nos acordamos el nombre, pero ahora sí la tenemos ahí. Y pasa que cuando alguien quiere participar y viene y te dice que quiere participar, es difícil decir que no. Bien. Bueno, entonces felicitaciones por estos 2 años y bueno, nos estamos encontrando mañana a las 22 allí en Jolie 608. Y también muchas gracias a vos en lo personal y que me abriste la puerta de la radio y a la gente que, bueno, también venir mañana es como también darle un presente, vamos a decirle, a mantener espacios como estos también. Abrimos la puerta de la radio, somos muchos los que abrimos la puerta de la radio, ¿eh? Ah, pero viste, uno se queda siempre con el que habló primero. Sí, es cierto. Bien, bueno Javier, entonces nos encontramos mañana a trabajar en esta fiesta y a divertirnos. A las 10 de la noche, puntual por reloj, arranca todo. Bien. Listo, entonces Mundo Bullicio festeja 2 años. Recordemos que todo lo recaudado en esta fiesta será para la 90.1 para seguir construyendo esta radio comunitaria, popular y alternativa. Hasta mañana, Javier. Hasta mañana, Martín. Saludos al piso, que anden bien. Chau, buen programa. Hasta mañana. Chau. Pensando en el regreso se va cantando. Yo prefiero bailar esto. Sí, pero si bueno, yo hubiese estado acá adentro, nos iríamos hoy con el tema anterior, que vengan los bomberos. ¿No? Que vengan los bomberos, se llama ese tema, no sé. No sé cómo. Pero se tenía llama una carita de alegría que, bueno, esperemos que Lía Cruzet, ahí está, que la exprese mañana cuando pase música. Y nos quedemos todos bailando después de, así va a de ser las bandas. Sí, seguramente. Bueno, no nos queda mucho para el final del programa. Quedan 2 minutos para que termine Latinoamericano, pero antes vamos a cumplir también con otra actividad que será en el día de mañana. Así es, mañana a partir de las 18 horas en Ate Moreno. Esto es en Piovano 3165 entre Camili y Rivadavia. Se va a estar llevando a cabo una peña solidaria. Van a estar tocando La Mazamorra, Hay Carbón. También va a haber buffet popular y una mesa de material antirrepresivo. Esto es por el Basta de Ajuste y Represión y Basta de Gatillo Fácil. Bueno, en el marco de una serie de actividades que realiza Correpi. Y en general en ATE suelen hacerse estas actividades. Así que mañana a partir de las 18 horas en ATE Moreno. Bien, rápidamente, ¿qué estuvimos viendo hoy en Latido Americano? Arrancamos hablando sobre la asunción de Juan Manuel Santos, algunos elementos de su discurso y su orientación política a partir de las alianzas que estableció en la última elección. En la columna de Recursos Naturales hablamos con Víctor Huelta, nuestro columnista, sobre los glifosatos, sus daños, sus contras más que sus pros y todo lo que tiene que ver con los transgénicos. Bueno, en la columna de Cultura estuvimos hablando hace minutos nada más acerca del escritor brasileño Jorge Amado en el aniversario de su nacimiento y también de su fallecimiento. Estuvimos hablando así también sobre la independencia de Bolivia, ¿no? Y recordando la batalla de Tenochtitlán, ¿así se dice? Tenochtitlán. Esta noche, Martín, antes de dormirte, Tenochtitlán. Hasta que te salga. Tengo unos nombres más complicados, hasta en esa lengua. Bueno, recién hablábamos también con Javier de Mundo Bullicio, el programa que se emite aquí en la 90.1 los sábados, porque mañana cumple 2 años y estaremos festejando en Yoli 608, el patio de los Andes. ¿Algo más? No, nada más. Antes de decir que quienes estuvimos aquí en la tarde de hoy, cuidado con el ébola, y le mandamos un gran abrazo y beso a nuestra compañera Cecilia Aniston, que hoy está cumpliendo años. Cumpleaños, Cecilia Aniston. Así es, feliz cumpleaños y bueno, hubiese estado bueno que haga su columna el día de su cumpleaños, ¿no? Y ¿por qué no? Capaz que se quiso tomar un descanso. ¿Por qué le dimos franco? No entiendo. Se lo tomó, yo no sé si pidió. Es cierto. Se lo tomó directamente. Sí, me parece bien, de todas maneras. Estuvimos hoy en Latido Americano en la conducción Leonardo Smerling, Martín Raffo y Guillermo Schneider, quien también estuvo en la columna de historia. En la operación técnica, musicalización y columna de cultura, quien les habla, Cecilia D'Amico. Nos estaremos encontrando el próximo viernes a partir de las 19 horas, como todos los viernes, en FM Moreno 90.1. Latido Americano. Para que los callados se hagan preguntones. Para que se junten los solos. Para que el alma junte sus pedazos. Yo vine para preguntar, flor y reflujo, soy de la rosa y de la mar como el escaramujo. Yo vine para... No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia. Moreno 90.1, estación de radio.